El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la sal del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Hermanos, la Santa Misa de hoy trae un texto hermoso sobre el tema del cristiano. El tema fundamental es la dimensión social que tiene la vida individual de un cristiano, la repercusión social, o también, si decimos de otra manera, el valor comunitario que tiene la vida privada del bautizado. Tiene una dimensión comunitaria. Desde el momento que uno es cristiano, tiene una repercusión su forma de vida en la sociedad. Es imposible sustraer la actitud de una persona de la sociedad, no se la puede aislar. Toda persona influye en la sociedad, o positivamente o negativamente, pero hay un influjo social. ¿Qué significa lo que dice Jesús? Ustedes son la sal de la tierra para la sociedad, ¿verdad? Para el cristianismo, para la vida social. Somos sal de la tierra. El uso de la sal tiene en los hábitos alimenticios de los hombres fundamentalmente tres funciones, tres cosas importantes. En primer lugar, sirve para darle sabor a los alimentos, ¿verdad? Aunque aquí en México son un poco mezquinos con la sal, prefieren más el picante, ¿verdad? El chile. Pero bueno, la sal ayuda un poco para condimentar. Segundo, ¿qué más hace? Conserva y transforma los alimentos. Es como un fuego, porque tiene algo de fuego la sal, ya que cocina la comida por sí, la carne cruda, con sal se cuece. Tiene una propiedad, entonces, de preservar de la corrupción, también de cocerle el alimento. Quema, tiene una propiedad ahí muy importante. Y en tercer lugar, tiene una función esencial en la salud corporal del hombre. La sal es sustancial para el ser humano, porque no solo es un aderezo, sino que es parte constitutiva del cuerpo humano. Es el elemento principal que proporciona sal, por tanto se proporciona sodio al cuerpo humano. De hecho, la sal se la define como cloruro de sodio, le aporta al organismo el sodio, y esto es importante, esta es una propiedad muy importante. De hecho, en el desierto la gente lleva una bolsita de sal, de algunos granitos de sal, ¿verdad?, para ir comiendo, porque la sal retiene, tiene la propiedad de retener el líquido y uno no se deshidrata. Tiene que ser proporcionado, evidentemente, pero hay una proporción. De hecho, la composición del cuerpo, en todo cuerpo humano hay 250 gramos de sal. Esa es la constitución del cuerpo del hombre. Entonces, tres funciones: dar sabor, preservar de la corrupción y elemento esencial en la vida del hombre. Por estas razones, desde siempre la sal ha sido un elemento muy importante en la vida de los hombres. Por eso Cristo va a usar este tema de la sal, por la importancia que tiene. Y entonces dice, ustedes son la sal de la tierra. Esto quiere decir, cada uno de nosotros cristianos bautizados somos esenciales para que el mundo pueda vivir. Aportamos algo esencial en un mundo sin Dios. Aportamos aquello que se necesita para que tenga vida eterna, para que quede sazonada la vida del hombre, tenga sentido y para que no se corrompa. Hay elementos esenciales que el cristianismo aporta al ser del hombre. Cada uno de nosotros, si no somos realmente santos, no somos sal para el mundo. ¿Y quién es sal para el mundo? Nosotros el domingo pasado meditábamos las bienaventuranzas. El que vive las bienaventuranzas, si se recuerdan bien, son 8, ese sal para el mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu, los de corazón puro, los que practican la justicia, los que lloran, los que son perseguidos a causa de mi nombre, los que siembran la paz. Entonces esto es lo que Cristo quiere decir. Somos sal en la medida que nosotros vivimos nuestra vida cristiana y somos para el mundo elemento esencial. Si nosotros no somos sal, no servimos más que para ser pisoteadas. ¿Por qué dice así, para ser pisoteada? Porque la sal se echa en los caminos, porque ayuda en los caminos de tierra, digamos, sobre todo cuando hace mucho frío, deja una capa como de cristal, ayuda muchísimo a mantener los caminos, digamos, solo sirve para ser pisada porque ya no sala, se desvirtuó. La palabra que usa Jesús para decir si la sal no sala es si la sal se desvirtúa, es decir, si pierde su propiedad, entonces no sirve. Si el cristiano pierde su propiedad, entonces ya no sirve. Si dejas de ser cristiano, ya no sirves para nada. Un cristiano que no actúa, que no vive coherentemente, que no hace obras, que no vive como cristiano, entonces no es cristiano. Aunque sea bautizado, aunque vaya a misa, aunque haga ciertas prácticas, si no deja una marca, si no es sal para el mundo, entonces no está viviendo bien. Su cristianismo no sirve para dar testimonio al mundo. Hay una carta llamada la carta de Ogneto, de un antiguo escritor, donde dice que el cristiano debe ser para el mundo como el alma es para el cuerpo. Es decir, darle vida, así como el alma le da vida al cuerpo, así el cristiano es para el mundo. Es como la forma del mundo, la forma sustancial del mundo. Y observemos que para darle sabor a la comida basta una pequeña pizquita de sal, digamos, como el estilo mexicano. Poquito nomás, ¿verdad? Total, hay chile para rellenar. Un poquito de sal es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que a veces basta un santo en una comunidad, basta un grupito de personas en una sociedad que realmente viva la vida cristiana para transformar toda una sociedad. Fíjense cómo la Virgen de Fátima elige 3 niñitos para hacer una restauración mundial. Claro que también depende de la respuesta de los hombres, pero ¿cuánto se ha hecho a partir de 3 niños? El mensaje de Fátima ha llegado a todo el mundo. Todo el mundo conoce el mensaje de Fátima. El tema del Inmaculado Corazón, de la consagración a la Virgen, del pecado, del infierno. El mensaje de Fátima ha llegado al mundo entero. Es imposible no conocerlo. De hecho, la Iglesia ha tomado ese mensaje como algo propio, tan importante. 3 niñitos. Y así, si nosotros nos proponemos ser para México sal de verdad y de verdad nos tomamos la vida cristiana a full, sí va a repercutir en la sociedad. Bien, entonces el cristiano está llamado a ser sal, pero también está llamado a ser luz. Como decía la antífona del salmo que cantó la hermana, decía que el justo es la luz. Es como la luz para las tinieblas, ¿verdad? El justo ilumina las tinieblas, eso es el justo. Y entonces el Señor dice, ustedes son también la luz del mundo. ¿Qué significa ser luz? Es algo muy importante la luz. Jesús es la luz del mundo, pero también cuando Dios creó las cosas, lo primero que dijo es: hágase la luz. Es una cosa esencial para la vida del hombre. La luz tiene una función sumamente importante, como la sal también. Por eso dice el Señor: así debe brillar ante los ojos del hombre la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras. La luz son las buenas obras de los hombres y glorifican al Padre que está en los cielos. Es la luz aquello que sacó al mundo del caos. Cuando se hizo la luz, el mundo sale del caos. Qué importante entonces que es esta luz. Cuando pensamos en la luz, no tenemos que pensar en una luz artificial. Podemos pensar en el sol, que es la fuente natural de luz de todos los hombres. Y el sol es Jesucristo, que nace de lo alto, la luz del mundo. Hace 2 días atrás celebramos, el jueves, la Candelaria, es decir, la presentación del Señor, pero la fiesta de la luz, porque Simeón le dice a María que ese niño es luz para el mundo, porque es el sol que nace de lo alto y vendrá esa luz a iluminar a todos los hombres en plenitud, y eso será la segunda venida de Jesús. De hecho, el símbolo de los últimos tiempos esencial, y el signo y el símbolo esencial para el cristianismo, es el sol. Observemos que el sol aparece allí en el Apocalipsis, la mujer vestida de sol. Es la mujer vestida de Dios, iluminada por Dios, la vestida de Cristo, porque Cristo es la luz, está revestida de Cristo. No solo lo lleva en su seno, sino que la envuelve con su luz. Pero también encontramos que si la Virgen quiere hacer una obra fantástica de conversión, va a apelar a la luz, como pasó aquí en Guadalupe. Cuando la Virgen se aparece envuelta de luz. Y es una de las, creo yo, la conversión más grande que ha habido así masiva en la historia del cristianismo, se dio aquí en México, con esa luz que María tiene en su entorno. Y todas las luces que son las estrellas que iluminan su manto. Y también esta luz es la que aparece en Fátima, con el sol. El milagro para que todos crean de que la Virgen se aparecía y de que era verdad el mensaje fue el milagro del sol. Y el sol que vieron todos se iluminó en medio de las tinieblas, porque estaba todo oscuro, llovía, 3 días de lluvia, estaba todo oscurecido por nubes. Y en un momento, 12 del mediodía, se abre, del día 13 de octubre, se abre la nube, aparece el sol, aparece la luz que disipa las tinieblas, deja de llover y el sol empieza a danzar, a cambiar de colores, a moverse y a bajarse a toda velocidad hacia los hombres, como que viene. Es el sol que nace de lo alto, pero el sol que va a venir y va a bajar del cielo a la tierra, representando la segunda venida de Jesús. Todos piden perdón creyendo que se viene el fin del mundo y solamente era una manifestación de que la Virgen se estaba apareciendo. El sol vuelve a tomar posición normal y el Papa desde Roma lo ve. Es decir, la luz se hace presente. Cristo es la luz. Y la persona que me tiene que ver a mí tiene que ver a Cristo. Por tanto, tiene que ver la luz. Es decir, las buenas obras. Entonces, luz y sal. Dos cosas esenciales en la vida del hombre. Es importante que demos testimonio con nuestras obras, por eso tenemos que ser luz. Por ejemplo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, llamada Edith Stein en el mundo, carmelita mártir. Esta judía que se convirtió había abandonado la oración a los 14 años de edad y nunca más se dedicó a la oración, una mujer que no le importaba, judía atea, digamos, ¿no? Pero bastó un ejemplo para que cambiara su vida. Uno de los ejemplos que cambió su vida, ella misma lo cuenta, dice que una vez entró a una iglesia y vio que una mujer venía con sus bolsos del supermercado, entró, apoyó los bolsos, hizo una oración, agarró los bolsos y se fue. Eso la dejó en shock. ¿Por qué? Porque entendió que la vida cristiana se puede vivir en medio de las actividades del mundo, que la luz se puede mantener iluminada, prendida, encendida en medio de las actividades del mundo. Esa mujer venía del supermercado y mezcló lo que es la vida cristiana con las actividades cotidianas y entendió ella, no sé por qué, por una gracia de Dios, de que era necesario volver a Dios en medio de las actividades del mundo. Eso le sirvió para una de las cosas que le sirvió para su conversión. El Papa Juan Pablo II, voy a leer un texto de él hermoso sobre el tema de la luz, dice así: efectivamente, la imagen de la luz se presenta como complementaria e integrante respecto a la imagen de la sal. Si la sal sugiere la idea de la penetración en profundidad, la de la luz sugiere la idea de la difusión en sentido de extensión y de amplitud. La sal hacia adentro, profundidad, la luz se extiende. Uno es en sentido vertical, de arriba hacia abajo, es como la gracia de Dios que penetra el ser del hombre y luego se expande hacia los demás. Yo creo que la imagen puede ser la misma que hay entre la relación gracia y caridad o gracia y amor. La gracia es un don sobrenatural de Dios que penetra la esencia del alma, va hacia adentro. Pero ¿qué tiene como consecuencia? La expansión del alma a través de la caridad, donde va el hombre en busca de los demás. Es un movimiento expansivo el de la luz, y el de la sal es un movimiento que penetra la esencia del hombre, gracia y caridad. Y sigue el Papa, dice: porque, diré con las palabras del gran poeta italiano y cristiano, la luz rápida cae como la lluvia de cosa en cosa y suscita varios colores donde quiera que se posa. El cristiano, pues, para ser fiel discípulo de Cristo, continúa el Papa, debe iluminar con su ejemplo, con sus virtudes, con esas bellas obras de las que habla el texto evangélico de hoy, y las cuales pueden ser vistas por los hombres. Debe iluminar el cristiano precisamente porque es seguidor de aquel que es la luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre y que se autodefine luz del mundo. Y dice el Papa: el lunes pasado, nosotros decimos el jueves pasado, el lunes pasado hemos celebrado la fiesta de la Candelaria, cuyo nombre exacto es el de presentación del Señor. Al llevar al niño al templo, fue saludado proféticamente por el anciano Simeón como luz para alumbrar a las naciones. Ahora bien, no nos dice nada esta persistencia de imagen en la óptica de los evangelistas. Si Cristo es luz, el esfuerzo de la imitación y la coherencia de nuestra profesión cristiana jamás podrá prescindir de un ideal y al mismo tiempo de la semejanza real con Él. Pidamos a la Virgen Santísima, especialmente, que en este año de su centenario podamos ser ese sol de Fátima, esa luz y sal también, pero esa luz que viene iluminando a los hombres, que brilla en medio de una tormenta, que clarifica la situación y viene de alguna manera a acercarse a los hombres, la luz que baja, la luz que llega a los hombres y que le da una señal, la señal de que verdaderamente la Santísima Virgen nos ama, que Dios se da a conocer, que podamos nosotros como discípulos del Inmaculado Corazón y apóstoles transmitir el mensaje de Fátima como sol que baja, como sol que brilla e ilumina a todos los hombres. Que así sea.